Hoy celebramos la Epifanía y cuando los magos encontraron Jesús, la luz del mundo. Y no sabemos mucho de estos magos, ¿verdad? Sabemos que ellos fueron tres hombres con sabiduría, tres hombres reyes tal vez del oeste, pero no sabemos mucho de ellos. Pero lo que sabemos de estos tres magos es esto, que ellos fueron buscadores, buscadores como todo de nosotros, somos buscadores. Es parte de ser humano a buscar. Siempre cada uno de nosotros buscamos por algo en la vida. Por eso, por los siglos, los humanos tratan a descubrir el mundo y al fin del mundo a descubrir las estrellas, ¿verdad? Nosotros, como una raza humana, somos personas que quieren buscar por algo. Así, en cada momento de los siglos, buscamos por significación, por propósito, buscamos por algo más grande, algo mejor, buscamos por Dios finalmente. Así estos tres magos son como nosotros, como cada persona. Ellos quieren encontrar algo, ellos quieren algo más. Y ellos buscan por las estrellas y buscan por las culturas diferentes de sus propios. Buscan por algo. Buscan por una respuesta. Buscan por una contesta de sus preguntas. Ellos buscan no solamente con la mente o no solamente con los ojos, pero buscan con el corazón también. Ellos quieren algo más y buscan en cada lugar a encontrar esto. Y por esta busca ellos encuentran una estrella y una cultura de los judíos que manifiestan a ellos Jesús. Y lo que pasa cuando estos buscadores encuentran Jesús, cuando ellos han encontrado Jesús, ellos no necesitan buscar nada más. Ellos encuentran lo que buscaban en la persona de Jesús. Y al fin de esta jornada de buscar, ellos finalmente pueden regresar a la casa, a su país, porque ellos han encontrado lo que buscan. Así por nosotros también, cada uno de nosotros buscamos por algo, algo mejor, algo más significante, algo del corazón. Y a veces olvidamos que lo que buscamos es la persona de Jesús. El Señor es lo que nosotros queremos. Así, aunque el mundo está lleno de culturas diferentes y de grupos diferentes y diversos, y cada uno de nosotros como personas somos diferentes, ¿verdad? Individuales. Y aunque hay tanta diversidad del mundo, por cada uno de nosotros, lo que queremos, lo que buscamos es Jesús. Él es lo que nosotros necesitamos en la vida. Así, lo que celebramos hoy en la Epifanía es que Jesús no es solamente la contesta de nuestros corazones, solamente por un grupo o una cultura o una persona, pero Él es lo que necesitamos todo el mundo. Él viene a nosotros, Él viene a todas las naciones y Él puede dar la paz a todo el mundo.